It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young, but for once enjoy yourself and have lots of fun. Serve God and live, my friend, and it will never done. Estamos en Mosh Radio, en el Barrio Cultural, acá en el medio de Remedios de Escalada. Buenas noches, Colón. Buenas noches, una noche más, un viernes más acá, haciendo el aguante con música, noticias y esas pavadas que solemos hablar, ¿no, DT? Como siempre, buenas noches, hermoso viernes otra vez acá en el barrio, hermoso. Así que bueno, para hacer un poquito de todo. Como todos los viernes, nos opera Coquito, nuestro gran amigo, que no tiene nada que ver con el Capitán Piluso, pero igual está aquí, haciendo felices a los niños. Un 23 de octubre de 1869 se fundaba la Villa General Pinto, hermoso lugar aquí en Provincia de Buenos Aires, que pudimos conocer en nombre de este programa, yendo a ver a Sacre, a tocar al quinto o sexto encuentro motero de General Pinto. Un evento que duró dos días, así de recital, en un predio, en un camping, muy bonito, muy, muy buena, muy copada, muy buena onda la gente de Pinto. Despertamos a uno de la siesta y nos dio de comer. Mirá, mirá si serán buena gente. En 1929, un 23 de octubre, se empezaba a vislumbrar que en cualquier momento colapsaba el sistema financiero. El gran crack del 29, la broma, estaba por terminar. En el 2011, Cristina Fernández de Kirchner gana las elecciones con un 54%, vamos a dejarlo en 54, estafando por varios cuerpos a todos los demás contrincantes. En 1491 nace Ignacio de Loyola, que después más tarde se convertiría en santo, no sin antes haber fundado la Orden de los Jesuitas en 1547. No duró mucho más después. En 1817 nace el pequeño Larousse ilustrado. Nace Pierre Athanase Larousse, que en ese momento era pequeño. Y se preocupó mucho por un montón de cosas vinculadas a las palabras y a los diccionarios. En 1919 nació Max Berliner, o Berliner. ¿Se acuerdan el actor argentino recientemente fallecido? Con inconfundible, que estuvo en un montón de publicidades incluso. Sí. Actor polaco. 102 años plus. También, muy bien. En 1922 nace Amílcar Brusa, boxeador y entrenador. ¿Qué ha pasado por estos micrófonos? Fue uno de los primeros, si no me equivoco. En 1940 nace Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, futbolista brasileño, sobre el cual se han hecho y dicho un montón de cosas. En 1951 nace Charlie Fede Moura. Eso me imagino que es una coincidencia para remarcar, además de estar hoy, seguro. Algo puede haber. Algo puede haber. En 1868 muere Mariquita Sánchez de Thompson. Sí, conocida patriota por... Que se, nosotros la conocemos por prestar la casa. Yo creo que hacía algo más. Además de prestar la casa. Digo, no creo que diga, bueno. De onda rol, vengan todos. Che, vengan todos, charlemos acá. Vamos a hacer uno solo. Un solo quien dijo ahora. Antes, vamos a saludar a nuestro San Jorge Solución Fernández y Marce Rivero, dos integrantes de este programa, que han cumplido años el 20 de octubre, con la diferencia que Jorgito lo festeja en el infierno sentado al lado del diablo. ¿De qué te sirve ganar el mundo si al final perdés tu alma? Lo dijo San Ignacio de Loyola, lo dijo el pequeño Larousse ilustrado, o lo dijo Charly García. Yo estoy entre dos. Sí. ¿Podemos ir depurando, te parece, Dani? Sí, vamos por descarte. Yo creo que es la 1 y la 1 o la 3. San Ignacio de Loyola o Charlie. Pero Charlie no me suena que haya dicho eso. ¿A vos, Coquito, te suena? A mí tampoco. Yo voy por la 1. Vamos con la 1. Sí. San Ignacio de Loyola, señor. Correcto. Muy bien. Ustedes. Está el equipo, ¿eh? Ahí está. Muy bien. Vamos a hacer una sola. Me gusta. Lo trabajaron bien. Vamos a ver si hicimos una estrategia, se dialogó y se cumplió el objetivo. Muy lindo las efemérides. ¿Le parece si vamos con un tema? Como para arrancar ahí a mover el cuerpito. We step together in the river. We traded fever on turmoil. Last time I saw you was in the middle. I wonder if you hit the soil. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now, my sonidera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? I'm beating bricks from town to town. Where are you now, my sonidera? Surrender, I had to tear it off my mind. Then I put me out to cover. And suddenly I went blind. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now, my sonidera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? I'm beating bricks from town to town. Where are you now, my solidera? I'm at my final down. sleep without desire. Would you like window or aisle? Only sky you ever seen. Warrior that's more fragile. Jet lag, hangover, malnutrition. You can't fly in this condition. And if no one intervene, out of the window is my mission. Who are you now, my compañera? Your baby blood stuck in my chest. Where are you now, my soledad? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? I'm beating bricks from town to town. Where are you now, my soledad? I'm at my final town. Muy bien, a pedido de Maurito, el señor Gogol Bordelo, mi compañera. Tenemos una efeméride referida a un artista en su etapa solista. Nos referimos a Sting. No hablamos nunca de Sting, sí de The Police. Claro. Bueno, Sting tiene una carrera más que respetable de solista, con cosas muy buenas, con cosas no tan buenas y algunas medias pedorras. Su segundo disco solista del año 87, Nothing Like Sun, nada como el sol, contiene 12 temas, salió en formato doble y es muy buen disco. Hay dos cuestiones que influyen, en Sting para esta época. La primera fue la muerte de su madre, que contribuye al tono solemne de varios temas. Y la segunda cuestión es su participación en el tour de Amnesty International. ¿Recuerdan, Dani, vos seguramente? Sí, el primer gran recital que hubo aquí. Uh-huh. El festival, perdón. Claro. Que, bueno, lleva al músico a zonas de Latinoamérica devastadas por las dictaduras, las guerras civiles y por ende a conocer personalmente a víctimas de la represión política. Inspirado en las viudas e hijas de desaparecidos chilenos que se manifestaban pidiendo justicia y bailando la cueca, Sting compuso el tema They Dance Alone, ellas bailan solas, incluido en un mini LP de un año después, que tiene canciones en español y en portugués. Al disco comercialmente le fue de mil maravillas. Vendió 18 millones de copias. No vamos a nombrar sus logros, ya que es medio irrelevante y tedioso nominar todos sus logros o éxitos. Nosotros acá en Carpe nos vamos a quedar con la conciencia y el sentimiento del artista y lo festejamos con un pero exquisito 3x1 de Sting. Born beneath an angry star. tears from a star, like tears from a star. Thursday's on my mind. 7 days will quickly go. The fact remains, I love her so. 7 days, so many ways I can run away. I can run away. Monday, I could wait till Tuesday. Pasaba primero Frágil, después 7 días y el que estamos escuchando de fondo, el último tema, Englishman in New York. Dani, ¿tenemos algunas noticias deportivas? Varias. Bueno, empezamos una cortita. La grieta culé En el plantel Barcelona hay una división, ya que tanto hablamos este tiempo del Barcelona, porque el club le bajó o le quiere bajar el 50% del sueldo a todos los jugadores. Firmó Piqué, Ter Stegen, Lenglet y De Jong, dos jóvenes, ¿no? Bueno, obviamente los demás no firmaron y no están de acuerdo y parece que hay una interna ahí en el vestuario. ¿Qué opina usted de eso? Qué fuerte. Estamos hablando de el que menos gana ahí, ¿cuánto gana? Yo creo que es una cuestión también que tenemos que empezar a rever en todo sentido, porque ahí se maneja mucho con la billetera y son dos clubes poderosos, tres o cuatro que están por ahí y el resto naufraga en la inestabilidad económica y financiera, dependiendo de una buena campaña poder clasificar una copa. Y acá va camino lo mismo. Sí. Ahora vamos a hablar de acá precisamente, enganchemos. A mí me parece que son actividades que tenemos que decir, a ver muchachos, esto tiene que estar limitado. Es un negocio gigantesco, la plata, la televisión mueve muchísima más guita de la que ganan quizás los jugadores. Y si bien está muy bien que los jugadores puedan sacar de eso, bueno, también es algo muy... para el contexto que estamos viviendo... Sí, también, por ejemplo, también hay periodistas que ganan más que un jugador. ¿No? Bueno. No, sí, vamos a hablar del periodismo. Mira. También, bueno, digo, también tiene. Yo estoy de acuerdo con vos, ¿eh? Yo creo que debería haber un tope. Pero sigamos, es una larga discusión. Vamos al mercado de pases argentino, ahí en un par de clubes. ¿Qué club querés? A ver, elegí uno. Colón de los Grandes, vamos a hablar, y de un par más. De las bueno. Revelaciones para mí. De los grandes. Y bueno, a ver, decime. ¿Huracán está? No. ¿Está Vélez? Está Vélez, uno para mí, la revelación, una de las dos revelaciones del torneo. Incorporó muy bien, vendió muy bien. Esta es la gestión de Heinze, que está por ser técnico de Palmeiras, es uno de los candidatos. Vendió por más de 20 millones de dólares. Compró el pase de Centurión y incorporó a Tarragona, delantero de Patronato. Me gusta Tarragona, es un nombre que me gusta. Y Juan Manuel Lucero, que ustedes lo conocen. Sí. También, que viene de México. Seguimos. La otra relevación te voy a tirar: Newell's. Mismo equipo, mantuvo salvo a los centrales, trajo otro central, incorporó a Guanini como central de Gimnasia, y el regreso de Nacho Escoco, la gran incorporación, y lo que tenía, ¿eh? Así que, no es poco. Que no es poco. Te puedo hacer una pregunta: en Newell's está Kudelka, en Vélez, ¿quién está? ¿Heinze no está más? No, está Pellegrino. Está Pellegrino, tenés razón, tenés razón. ¿Y 2-9 pidió? Mirá. Sí. Lo tuvo a Lucero en Independiente, ¿no? Creo ¿llegó? Que sí. Sí. Sí, sí, sí. Ah, perdón. Me olvidaba. Y Federico Mancuello. Otro. Que lo llamó Pellegrino para venir a jugar de la etapa de Independiente. Me olvidaba. Mire cómo me olvidaba de él. Mire cómo nos acordamos. Nos acordamos de Federico Mancuello, que va a jugar en Vélez. Así que ojo con Vélez. Sigamos. Boca. Cardona, préstamo un año y medio. Javier García. Qué raro eso. Sí, todo raro. Qué raro Javier García. Javier García, porque se fue el arquero suplente, amigo Riquelme. Y el Pulpo González, que hicieron una tramoya bastante extraña, ¿no? Una picardía de Riquelme, que fue el que hizo la negociación. Y bueno, Racing obviamente no le iba a dar el pase libre si el Pulpo González iba a Boca. Supuestamente tenía todo arreglado con Lanús. Y bueno, a último momento se fue a Boca. San Lorenzo... Nuevo técnico, Soso, que ya lo quieren echar. Ex técnico de... No debutó, ¿no? No debutó y ya lo quieren echar. Ya lo quieren echar. ¿De quién? ¿Quién es? Mariano Soso. Mariano Soso, ex técnico de Defensa y Justicia. Juega muy bien Defensa y Justicia. De esa escuela, Defensa y Justicia, que juegan esos equipos ofensivos. Ajá. Bueno. Sí, ya lo quieren echar, pobre. Trajo a Jonathan Herrera, grandes incorporaciones del equipo de Tinelli, a préstamo de Riestra. Di Santo, delantero del Mineiro, ex Chelsea. Franco Di Santo, que se desgarró, por otra parte. ¡Pah! ¡Qué sal! Uno alto, grandote, medio como 2 metros, Di Santo. Sí, erró un penal el otro día en el amistoso, no me acuerdo con quién. Bueno, nos queda Independiente. Sosa, el arquero. Ya se comió 3 en un partido. Lucas Rodríguez, el 3. De Tigre. El que era ex Tigre. Ezequiel Muñoz, central, ex Boca Lanús, que va a ser central. El 15 de rodilla, no juega, no debuta. ¿No? No, señor. Y más buenas noticias. Federico Martínez, volante de Liverpool de Uruguay. ¿Lo viste ese? ¿Lo tenés visto? Yo no. No lo tengo visto, de central. También, ¿no? Viene de central. No, la verdad que desconozco por completo. A Lucas Rodríguez lo he visto jugar. Y a último momento, hay una opción de Mateo Restegui, que hablamos la semana pasada, delantero Boca, que jugó en Estudiantes, hijo del Chapa, el Chapita. Bueno, son cosas que pasan. No soy yo, pero viste que no soy yo. Es Mauro que me mira fijo y me. Sí, pero también habían dicho Pizano, ofrecido. Y no, pero bueno. Podés decir que puede ser. La información de último momento, dice Peroncho que tenía todo arreglado con Talleres de Córdoba, pero al final se cayó la negociación. Quiere ir a préstamo, quiere tener minutos. Para mí sería una buena incorporación. Yo te puedo pedir una investigación, no necesariamente para el viernes que viene. Y vos sabés que puede ser así a ojo. Sí. Vos sabés cuál es la curiosidad científica de este programa. Pero cuando termine el mercado de pases, podemos hacer. A ver, ¿cuántos jugadores y técnicos movió Bragarnik en este mercado de pases? ¿Y cuánto le quedaron de comisión? Googleen después. Libero versus Roberto Trota. Digo esto y después seguimos. Le preguntan por qué no dirige siendo técnico. Y dijo, porque acá dijeron que hay un empresario que es el dueño del fútbol argentino. Es mentira, dice. Es el dueño del fútbol argentino, está en España, en México, dice. No puede ser que técnicos malos que están 6 equipos distintos y todos están representados por él. Y da un ejemplo de un intercambio de Coyete con Forestello, que en una semana estaba uno en un club y otro en el otro, y dijo, yo no entro en eso. Así que, Cristian, hincha, era de la barra de Vélez, ese dato no lo tenía. Bueno, sí, así está el fútbol. Seguimos con otras. ¿Qué les parece? Tengo un jueguito, a ver, este les va a gustar. A ver. Que viene pendiente hace un par. Es fácil igual, para arrancar fácil, vamos a arrancar con el más fácil. Hay 5 jugadores en la historia del fútbol mundial que tuvieron el honor de jugar con Maradona y con Messi. 5 en el mundo, son los 5 argentinos. ¿Quieren empezar? ¿Que jugaron con Maradona y con Messi en equipos o...? Con Maradona jugaron en Boca, les voy a dar una pista, y con Messi obviamente en la selección. Ah, sí, bueno, no, hasta ahora entendí. Verón. Sí, muy bien. Puede ser el Kili. Muy bien. No, el Kili ya me lo quemaste. Te lo quemé, ¿no? Sí. Y otro que haya Samuel. No. Faltan 2 importantes. 2 importantes. Muy importantes, para la historia de Boca, sobre todo. Abbondanzieri. Sí, sí. Faltan los 2 más importantes para mí. ¿También son de Boca? Sí, para los más importantes de Boca. Bueno, sí, ya llegamos los 5 todos. No, sí, sí. Riquelme y Palermo. Muy bien, Riquelme y Palermo. Bueno, ahí está. No era tan difícil tampoco. No, pero yo te voy a decir una cosa. Me descolocaste. Porque cuando dijiste Maradona Boca, yo automáticamente pensé en el 81 y dije, wow. No, claro. Digo, con Messi. Brindisi no. Ya se retiró. No, claro. Digo, y empecé a contar así y dije, claro, no. Yo cuando lo vi sospeché si alguna vez Caniggia había jugado con Messi, pero no. No llegó. No llegó. Bien. Tenemos un 3x1 más. Vamos a escuchar un poquito más de música. Antes vamos a hablar un poquito. Es de un disco icónico y emblemático del rock y de la banda. Nos referimos a London Calling de los Clash. Disco del año 1979 que representa un cambio musical para la banda, ya que en este disco amplían más su espectro musical y se vierten más a incursionar en el ska, el reggae, el rockabilly, el pop. Los temas tratan temas políticos, raciales, obviamente en contra, ¿no?, del racismo, el uso de drogas, etc. Para muchos es el mejor disco de la banda y está más que justificada la elección. Me preguntás a mí, y a mí con Barrock me encanta, pero creo que London Calling es más parejo, tiene más temas, es más disco quizás. Los temas se grabaron en una o dos tomas, con Mick Jones como cerebro musical, como siempre, y Joe Strummer como corazón y letrista de la banda, como siempre. Cuando el productor del disco se ponía a hacer la mezcla, los mandaba a jugar a un picadito de fútbol para mantenerlos unidos y alejarlos de las drogas. Por eso salió un gran disco también, quizás. Grababan en un garage en el fondo, los habían rajado de donde estaban porque ya tenían problemas legales por las letras. Y bueno, agregamos que la portada del disco es una foto tomada a Paul Simonon, el bajista de la banda, rompiendo su bajo Fender Precision, que se exhibe en el Salón de la Fama del Rock, por si lo quieren ir a ver. La tipografía de London Calling hace alusión al álbum debut de Elvis Presley. London Calling se llama porque la BBC, en la Segunda Guerra Mundial, cuando venían los aviones alemanes, decían London Calling, aquí Londres emitiendo, decían de la BBC. Y bueno, así se llama el disco. Elegimos tres temas de este discazo, de esta bandaza, que son los Clash. Yeah. hungry long. Escucharlos, es una de mis bandas favoritas. Le vamos a dedicar al 3x1 una vez más a Rodri. Esperemos que no se haya quedado dormido, ¿no? No, calculo que no. ¿Sabe que empezábamos a las 9 hoy? No sé. Tiene muchas confusiones, está en la edad confundida. Primero escuchamos I Knock Down, después Clap Down y recientemente Hateful. Señor Danny DT. Bueno, vamos con otra grieta en el fútbol argentino. No sé si sabían que River y Boca firmaron un documento conjunto esta semana. Primero, reafirmando que no están de acuerdo que el torneo no tenga descensos en la parte deportiva, cosa que estoy de acuerdo. Y después por el tema económico, que es otra discusión media filosófica que hay, ¿no? La AFA afirmó que los 24 equipos van a cobrar lo mismo. Y Boca y River quieren. ¿Qué quieren hacer? Que esa plata que cobren los 24 lo mismo, pero que ellos tengan un plus, o que ellos negocien directamente con Turner, en este caso que tiene los derechos de televisión, ¿no? Y que cada club negocie, los grandes, uh-huh, con directamente, ¿no? Bueno, vamos a ver. Es raro, ¿no? Es raro que los dos equipos por primera vez estén tan distanciados de la AFA. Yo creo que una buena solución sería así, que cobren lo mismo y que después ellos negocien un plus aparte por lo que venden, ¿no? ¿Qué sé yo? Me imagino una solución intermedia, que cada club tenga un plus por los abonados que tenga. Sigue siendo ampliar la diferencia entre los clubes ricos y los clubes pobres. No, pero digo que cobren lo mismo, el plus, lo que está acordado, que lo dividan en 24. Sí, pero después River y Boca van a negociar. Sí. Van a. No. Ese plus que van a tener va a ser bastante más grande. ¿Para qué lo van a usar? Para refuerzos. Contra lo que puede sacar cualquier equipo, sin nombrar a ninguno, de los otros 15 que están. Y atrás van los grandes. Aparte, no solo atrás de River y Boca, yo creo que van a ir los otros grandes también. Van a hacer lo mismo. Y bueno. Pero bueno, es una discusión filosófica, como decimos acá, así que quede en ello. Veremos cómo termina. Hoy fue una mala noticia para la historia del fútbol argentino esta fecha, ¿no? ¿Qué pasó? Empezaron las pruebas para que el VAR, a partir de febrero, venga al fútbol argentino. Prepárense para putear en 8 idiomas porque cada vez es menos entendible el VAR. No sé si querés acotar, sí, algo. El otro día, tanto que te insistí, ¿viste Everton Liverpool? No, a esa hora estaba durmiendo. ¿No viste la última jugada, minuto 25? Ah, sí, eso lo vi, sí, sí. ¿Viste por qué te decía que tenías que verlo? Bueno, es verdad, no puedo ver todo. Tengo mis actividades también, Maurito. Hoy, la gran Paula Pareto, otra amiga que ha pasado por estos micrófonos, sí, de judo, la campeona olímpica de judo, la peque, después de 14 meses, sí, cómo no, ganó la medalla de plata en el Grand Slam de Budapest. Y en estos 14 meses, encima la operaron de cervical, en el medio. Y hoy fue, ella la 14 del mundo y perdió con la 2 del mundo en la final. Pero la verdad que cada día más grande, cada día más leyenda la peque. Mañana, si quieres ver un partido interesante, un clásico, más allá del Barcelona-Real Madrid que se va a jugar... No tengo cuánto... DirecTV, perdóname. ¿No lo pasa ESPN? Me parece que lo pasa ESPN también, ¿o no? Bueno, no importa, mirá el resumen. ¿Sabés cuántos partidos jugaron hasta ahora? 244. Cada uno ganó 96. O sea que mañana puede ser un día histórico porque Barcelona por primera vez en muchos años lo pasaría en el historial al Real Madrid si gana. Bueno, nada de eso. No, ni a palo lo va a dar el pie. No, con claro. con este dato que me tirás ahora, más que nunca es codificado. No, de hecho, está apareciendo un mensajito que compres ese partido. Por lo menos en la empresa que me brinda el servicio de cable a mí. Prefiero comprarme un salamín y un pedazo de queso. Sí. el Peque Schwarman, ¿lo tenés? Número 9 del mundo. También avanzó a las semis del Abierto de Colonia y se acerca a la clasificación del Master. Dio vuelta un partido bravo. Sí. Estaba perdiendo 6-1, 5-2. ¿Lo viste? No sabía que lo estaban transmitiendo. Vi esa información al instante y yo dije, el Peque lo da vuelta. ¿Lo dio vuelta? No sé, te pregunto. ¿Jugaba hoy? No, estamos jugando hoy. El resultado de hoy no lo sé. Me parece que hoy... ¿Hoy perdió? Bueno, de cualquier forma, avanza porque suma puntos que no tenía para el máster. Para el máster que clasifican los 8 primeros y ese es su objetivo. ¿Tenemos un par más cortitas? Sí. Perú quiere recibir a Argentina el mes que viene, noviembre, por las eliminatorias con público en Lima. Bueno, veremos, ¿no? Público limitado, obviamente, ¿no? Sí, como está en Europa en estos momentos, sí. Acá la Peña Merlo nos dice, si ellos negocian por atrás, se ensancha la brecha. Para eso está la AFA, si no, nunca se va a cortar esa brecha. Gracias Peña Merlo por poner en palabras mi pensamiento de una forma clara y concisa. Muy bien, está bien. Bueno, veremos si el gobierno de Perú autoriza a Perú a jugar de local y con público, obviamente con protocolo como es en Europa, ¿no? ¿Con Perú y con quién más jugábamos? Con Paraguay de local. ¿Se sabe dónde todavía? En Santiago del Estero, casi un 90%. Hermoso estadio. Lo vi, no me sorprendió, la verdad. Hermoso, parecido al de La Plata, ¿no? En Santiago del Estero hace... Sí. 47 grados en verano. Y bueno. Sí. Está bien. Para que pero se no, sientan cómodos los paraguayos. Jugamos menos de un mes, Parece mucho, ahora jugamos todos los meses, el 5 de noviembre creo y no me acuerdo la fecha, el 13 ahora. No va a ser tanto calor. Colón. Y el otro día hizo mucho calor y en Santiago del Estero hizo más. Pero bueno, está bien. Bueno, pero no creo que jueguen a las 2 de la tarde. No. Bueno, y bueno, ya lo dijo Maurito que Pelé cumple 80 años. Y bueno, desde acá le mandamos un... Pebete. Un pebete con el jamón y queso. Y un saludo a todo ritmo. ¿Cómo será la fiesta? Aburrida. Para mí debe ser aburrida. Está jodido. No creo que esté... Yo creo que cualquier persona que llega a los 80, si puede festejar, lo que se dice es festejar. Sí, obvio. Que aproveche. Y bueno, cerramos con una cortita. Sí, por favor. El serbio Jokić del Real Madrid, un jugador del Real Madrid, podría irse a 6 meses de cárcel efectiva por romper la cuarentena en Serbia, ¿no? Ahí. Mira vos. ¿Les parece si vamos a un tema? Ya que tenemos a la Peña Mermol online, le vamos a dedicar un tema que sé que les va a gustar. A toda la Peña Merlo. Que es gigantesca. Sí, por eso. Yo creo que hasta desde el más pequeño hasta el más grande. Además tenemos Peña Merlo, Peña Molle. Sí, sí, es como una filial, ¿no? Sí, sí, sí. También está incluida. A Lenry no sé si le va a gustar, pero bueno, a Pato seguro. Vamos con los Talking Heads, después vamos a la tanda y venimos con la segunda hora del programa. Dancing lessons, now you can see the result. Pretty smart.

se le agregó que su ex mujer es una ocupa. Le copó la mansión a la fuerza, lo sacó a las trompadas y con armas. Bueno, Phil ya demandó a su ex, que es una morocha voluptuosa. Sí. Sí, igual de cara que parece, no sé. El 2 de Casuscle parece, no sé. La mansión está valuada en 40 millones de dólares. La pareja se separó en el 2008 y se reconciliaron en el 2016. No, Phil, las segundas partes nunca fueron buenas. Bueno. Sí, Dani. Te voy a hacer una pregunta que nunca te hice. ¿Cómo te gusta más Phil Collins? ¿Como cantante o como baterista? Baterista. Muy bien. La cuestión es que al mes de julio, la muchacha, todo esto reciente, ¿no? Por la pandemia, le mandó un mensaje de texto encima. Un SMS. ¿No tiene WhatsApp? Eso no entendí. Pero bueno, dice así la noticia. Encontré a otra persona y me gustaría intentar volver a ser feliz. Y se volvió a casar en secreto con un guitarrista ignoto, no lo vamos a nombrar, a Tomás. Paradójicamente, Phil se había separado de su segunda esposa décadas atrás mediante un fax. Todo vuelve, Phil, ¿eh? ¿Viste? En fin, el tema está en la justicia por ocupación armada. Y Phil explica que la morocha voluptuosa con cara de Cassius Clay le cambió todos los códigos de las alarmas, bloqueó las cámaras de seguridad, prohibió la entrada a vendedores ambulantes, ni el sodero pasa por la puerta. Así que veremos cómo va a terminar esta historia. Una ortiva. Garca. Una garca, pero bueno. Pobre Phil, ¿no? Eso por mandar un fax. Poné la cara. Hacete cargo, macho. Y esta le mandó un SMS. Bueno. ¿Qué tenemos? ¿De te querés ir a un jueguito al personaje? ¿Querés ir encarando algo de eso o querés que te mande un tema? Y vamos un tema y volvemos con el personaje, ¿te parece? Dale, dale. Bueno. La Peña Merlo está pleno, te cuento. Bueno. Saludos. Le va a gustar el personaje. Vamos a escuchar, también le va a gustar este. Quinto Centenario. De los fabulosos Cadillacs. Thank you. Bien. Dani. Bueno, hoy vamos a hablar de un personaje que para mí nació en una época equivocada. Argentino. Nació en la provincia de Buenos Aires el 16 de agosto del 58. Tenista. Ya sabemos por dónde vamos más o menos. Bueno. José Luis Batata Clerc. Bueno, desde niño ya jugaba al tenis, muy técnico, con uno de los mejores reveses a una mano, como nos gusta a nosotros, Mauro. Como se hace el revés. Como debe ser, ¿no? Claro. Pero bueno, siempre se destacó en juveniles, pero siempre estuvo a la sombra del gran Guillermo Vilas, ¿no? Y voy a confesarles algo. Yo tenía una imagen, y ahora cuando desarrollemos al personaje van a entender por qué. De niño, ¿no? Cuando él jugaba. Y ahora, investigando un poquito, veo que las cosas no eran como yo pensaba, o tanto como yo pensaba. Bueno, diestro, decíamos, de 1,80 m, carismático, medio canchero también, muy divertido. Adentro de la cancha, muy divertido. Es el segundo jugador argentino con más títulos de ATP, detrás de Vilas, obviamente, con 25. Tres más que del Potro, que tiene 22. Llegó a ser número 3 del mundo en el año 81, un año muy especial. Pero sobre todo era un gran jugador en canchas lentas, ¿no? Ahí era su especialidad. Llegó a 2 semifinales de Roland Garros. Es el octavo jugador en la historia que ganó más sobre esa superficie, más títulos. 21 títulos de los 25 son sobre polvo de ladrillo. Y es el noveno con más triunfos en esa superficie en la historia, con 301. Mira, ¿todavía? Sí, señor. Mira. Teniendo por encima, me imagino, Nadales y cosas por el estilo. Ya. Claro, sí, sí, todos grandes, grandes. Sí, sí, sí, sí. Y por encima de grandes jugadores como McEnroe, por ejemplo, o qué sé yo. Jugadores que eran especialistas en superficies más rápidas, ¿no? Batata. El año 81, como decíamos, fue su año. Llegó a número 3 del mundo y Argentina llega por primera vez a la final de la Copa Davis. Yo era muy niño, y fue un acontecimiento nacional, casi como la final de un mundial o algo por el estilo, a nivel popular, digo, ¿no? La gente pegada a la radio, a la tele. Lo cierto que Estados Unidos le tocó la final con Estados Unidos allá, ¿no? Pero ya desde el partido con Rumania estaba peleado con Vilas. No se hablaban, ¿no? Jugaban el doble juntos y no se hablaban. Muy fuerte. Bueno, lo cierto que en esa serie Vilas pierde con Connors el primer punto. Clerc le gana a Turner. Y el doble, que era el punto fundamental. Estados Unidos era la pareja número uno del mundo con McEnroe. Mirá el equipo que tenía Estados Unidos, que McEnroe jugaba el doble, ¿no? Con Fleming, un grandote. Rozaron las añas ese día, casi sin hablarse. Fue el partido más largo de la historia de dobles en la Copa Davis. 6 horas, 14 minutos estuvieron jugando. Fue el partido 6-3, 4-6, 6-4, 4-6, 11-9. Peleadito, ¿no? Tremendo. Y en el tercer día, McEnroe, uno de los mejores amigos de Batata Clerc, sino el mejor amigo tenista que tenía, le ganó en 5 sets también en un gran partido y se terminó el sueño de ser campeones, ¿no? Ahí, a principios del 82, Batata dijo que no jugaba la primera ronda de la Davis porque quería descansar, había tenido un año muy, muy agotador, quería pasar un tiempo con la familia, Argentina juega con Francia de local, un gran equipo. Y acá es donde yo digo, ¿no? Me acuerdo en ese momento que fue también un debate nacional con los medios que había en ese momento, mucho menos los de ahora, tratándolo casi de traidor a la patria, ¿no? A Clerc, que estaba casado con una chilena y vivía en Chile. ¿Te acordás algo de eso, Colón? Más o menos. Más o menos. Bueno. Lo cierto que él viviendo en Chile, un día le aparece un general y el presidente de la Asociación Argentina de Tenis. Él estaba en la playa tomando sol de vacaciones y le dijeron que tenían que jugar, que era de él, tenía que jugar sí o sí la serie con Francia. Bueno, y él obviamente se niega y no juega. Sufrí mucho y mi familia también, mucho miedo. Los milicos y los medios me pusieron a toda la gente en contra. Y eso es lo que hablaba al principio. Bueno, lo cierto es que ese año se reconcilia con Vilas y vuelve, porque Argentina pierde con Francia esa serie, y vuelve para salvarlo del descenso con Alemania de local. Gana Argentina. Bueno, siguió su carrera y Batata se retiró relativamente joven, no como Vilas, que jugó hasta grande, ¿no? Batata se retiró a los 34, cansado ya de la sombra de ser Vilas y del ambiente. Poco después estuvo muy enfermo. Perdón. Sí. Eso de cansado de ser la sombra de Vilas. Sí. ¿Lo dijo de su propia boca? ¿Lo pudo decir, digamos? No. Ajá. Es algo que opino yo. Sí, claro, yo también. Pero digo, por ahí tenía alguna declaración que... Ahora dice una declaración de Vilas dentro de un cachito. Te voy a decir. Decíamos, después de retirarse, estuvo muy enfermo, estuvo al borde del suicidio. Más de una vez pensó en suicidarse. Sí. Muy fuerte, ¿no? Ya hay varios tenistas como Jabor, Girulay, que han pasado por acá, que han pasado por eso, ¿no? Dice que le salvó la vida a la familia y el psiquiatra. A Guillermo lo odiaba. Le tenía bronca y él a mí, pero yo mucho más. Ahí está su primer no declaración. Pero hace 13 años le cambió la vida. Nació su hija Sophie, su tercera hija, que al año y un mes perdió la audición. No escuchaba la nena. Gracias a la tecnología tiene un implante coclear y puede escuchar. Pero a partir de ahí Batata se interesó mucho más por el tema. Y hoy en día da clases gratis, obviamente, a chicos con discapacidades y de bajos recursos por todo el país. Lo hago solamente por la inclusión social, dijo. También da charlas a los padres de cómo el deporte ayuda a los chicos, adolescentes con discapacidades, a integrarse. Hace un par de años, también, no sé si se acuerdan, sufrió un violento robo en su casa, que lo golpearon y sí, todo, en Olivos, vive cerca de la quinta presidencial. Bueno, la pasó muy mal Batata y él y su familia, obviamente, ¿no? Acá nos preguntan por qué Batata. No tengo la información, no vamos a mentir. Acá no chamullamos. Tampoco lo dijo, tenía un perro Batata en el bar. Capaz, no sé. Está en una campaña para que los colegios y docentes se preparen para cada niño con discapacidad. Lo único que necesita el chico es amor, cariño y ser integrado a la sociedad. Es importante que un chico sordo esté con otro que escucha para que de esa forma se sienta integrado. La verdad que me sorprendió, no lo sabía este dato, no lo tenía. Y más allá de lo tenístico, ¿no? Y que fue un gran jugador, es verdad lo que dice él. Yo me acuerdo de muy niño escuchar que él era como casi un traidor a la patria, entre comillas, ¿no? Pero que se le pegaba mucho por no haber jugado esa serie, se lo trataba de antipatria y todo, ¿no? Y bueno, uno ve los entretelones, ¿no? Se hicieron casos mucho peores que ir a apretar a un jugador de tenis, ¿no? En esa época, los milicos, eso está claro. Pero bueno, a veces yo no lo sabía, por ejemplo, y bueno, me cambia totalmente la óptica. Sí, como decías, una época rara, pobre, o no la ideal para hacer, porque bueno, justo, digamos, que te salga, no sé, uno que sea un crack en un país vecino o en otro lado del mundo, como, no sé, Nadal, Federer, todos estos puntos, pero encima en tu mismo país. Bueno, también fue candidato a presidente de la Asociación Argentina de Tenis en el 2018, con Agustín Caleri, era la otra lista, donde tenía un proyecto inclusivo en todo sentido. Lo social es tan importante como lo deportivo. El tenis es de todos, no importa si sos bueno o sos malo, sordo o si escuchás. Ganar o perder. El deporte debe ser para todos. Quiero abrir un departamento de tenis para discapacitados y adaptados. También quiero armar un circuito paralelo amateur para los que no son tan buenos. Ese era su proyecto. Lo llamé a Guillermo, dijo en ese momento. Le conté todo el proyecto y se me cagó de risa. Pero me dijo, Batata, contás con mi apoyo. Yo vivo en Monte Carlo y tengo una academia en Mallorca. Pero contá con mi apoyo. Si gano, lo voy a nombrar embajador del tenis argentino. Lamentablemente perdió. Para mí es un grande. Nació en una época equivocada, como decíamos, deportivamente no es tan valorado. Es el segundo jugador con más títulos argentinos. Capaz si nacía 10 años después, hubiera sido mucho más valorado. Y la verdad que con esto que investigué me parece que es un gran tipo. Sí, sí, eso de la época es fundamental, porque por ahí tuvimos encima un bache ahí de falta de grandes tenistas y había cada pecho frío que le daban manija y no llegaban ni a los tobillos a Batata, por ejemplo, ¿no? No quiero nombrar a Martín Haite, por ejemplo. Pero aparte que Batata jugó en una época, te juega contra Connors, McEnroe mismo, Vila, Borg. Pero yo me debo imaginar, pobre Batata, el tema psicológico que es tan importante en el tenis. Eso de ser la sombra de Vilas, ¿no? ¿Cómo tener que asumir eso, procesar la bronca, la impotencia, de decir, encima que es un forro, es mejor que yo, lejos? Sí. Y bueno. Y yo me acuerdo de un partido que no se hablaban, es increíble, Juan, el doble, si no hablarse en un partido de dobles tenis, no podés no hablarte. Dejá, voy, andá, no sé, no, es imposible. Pero bueno, así todos llegaron a la final de la Davis y casi la ganaron. No, y así sin haberse hicieron el partido más largo de la historia. Más largo de la historia. Sí, verdad, no pequeño. Y no eran especialistas en doble, ninguno de los dos. Capaz que si charlaban no te digo que era un triple 6-0, pero más o menos, ¿no? No, te iba a pedir, ¿sabes qué? Tenemos que hacer a Vilas de vuelta. Bueno. Bien, extendido, como se lo merece, porque a mí me parece uno de los jugadores de deporte profesional, a nivel profesional, lo que más me encantaba de Vilas era su compromiso, era un tipo muy, muy extremadamente correcto, y así lo era en el entrenamiento, en la alimentación, muy comprometido, digamos, o sea, es laburo ser sí. Número uno, número dos, sí. Estar entre los mejores. Clerc era más técnico que Vilas, lo que pasa es que el trabajo de Vilas era más constante, tenía una mentalidad más ganadora y bueno, para mí sí, creo que a Vilas lo subo al podio en los mejores deportistas de la historia. Sin duda. lo hacía la Gran Willy. Sí. La patentó. Dicen que va a salir algo en Netflix ahora de Vilas. ¿Sí? Que están preparando algo. Y sí, ya sobra. Tú eres para mí lo que siempre. Vamos a traer ese tema. Si vos traes Vilas, bueno, de personaje, yo te traigo ese tema. Lo prometemos. No te digo, Germán, me vi una vez tirar una Gran Willy. Fuimos a jugar al tenis una vez con él. ¿Con la bici? No, así. No, con la bici podría haber sido letal. Para hoy íbamos a hacer un intercambio de libros que ninguno cumplió. Hicimos intercambio de chombas. Hicimos intercambio de chombas. Que quizás no sea tan edificante y tan reconfortante como leer un buen libro acompañado de una bebida humeante. Pero bueno, a veces hace frío y una chomba está muy bien. Sí. Un café quiere. ¿Un café? ¿Un ahora? ¿Con azúcar o sin azúcar? Sin azúcar. Sin azúcar, muy bien. Como quieras, podemos hacer un café, podemos hacer un ida y vuelta, podemos hacer un temita y vamos ya después a la última parte de este programa de viernes aquí en Mosh Radio, en nuestro querido barrio cultural. Vamos a escuchar un poco de rock nacional. Trajo un tema muy bonito de Divididos, que hace rato que no suena. vamos llegando al final de este programa. Agradecemos. Tenemos cositas, tenemos jueguitos, tenemos todavía quien dijo. Pero nos dicen, Cristian de Escalada, que se corta cada 10 minutos por donde está escuchando nuestro programa, nuestro querido programa de aquí de Mosh Radio. Eso es por la placa madre del ARSAT que rebota, pero quizás tengas que cambiar el sentido del celular. Pero después se sigue escuchando bien. La Peña Merlo también estaba muy contenta con la música, con todo. ¿Quién dijo? Cuando se es joven, se hacen un montón de cosas inútiles. ¿Lo dijo Pelé? ¿Lo dijo Amílcar Brusa o lo dijo Charlie? ¿Quién? Yo para mí, y si me apurás, o vamos con el descarte. Yo tengo un candidato igual. A ver, ¿quién es tu candidato? Decilo. Amílcar Brusa. Ajá, y es muy probable, ¿eh? Yo pensaba en el Negriño, pero... Pero no, te banco con Amílcar también. No, ve, por no confiar en tu instinto. Fue Pelé nomás. Y la última. Cuando la gente nos comprenda realmente, van a derrumbarse muchos prejuicios. Lo dijo Charlie García, lo dijo Federico Moura, lo dijo Cristina Fernández de Kirchner. Llamaron Leuco y Majul y dicen que fue Cristina. Y puede ser cualquiera de los dos. Sí. Pero, no sé, me juego con Fede. La dos. Muy bien, Federico Moura, señor. Bien. Hasta aquí, quien dijo, el Barrio Cultural está realizando un fondo de lucha virtual para poder hacer frente a los gastos de mantenimiento que tiene este espacio, que se ha juntado un interesante importe en base a servicios públicos y demás cuestiones. Si querés colaborar, acercate a las redes, acercate al barrio, este espacio en estado de emergencia. El martes se va a hacer un sorteo de la rifa. No sabemos si ya se agotaron los 200 números. Si no se agotaron, son 100 pesitos. ¿Cuándo es? El martes. Se sortea a través del Instagram, creo. Mira, no te quiero mentir, Colo. Y ya no llegamos a comprar nosotros, quedamos con una rata. Y... Vos compraste, seguro. No compré. Pero bueno, va a haber otras rifas. Vamos a hacer otras rifas. No vamos a juntar toda la plata con una sola rifa. Así que vamos al jueguito, querido DT. Bueno, antes de que se nos acabe el tiempo. Está bien, estamos bien, no te asustes. Hoy se sortearon las Copas Sudamericanas y Libertadores. Y bueno, acá tengo con la lapicera, como verán, vamos a anotar los cruces. Empezamos por la Sudamericana, que se juega la semana que viene, la otra. La primer bolilla, ¿estabas mirando el sorteo? No, me olvidé. Bueno, la primer bolilla de todo que salió, ¿quién fue? Independiente. No era que sacaban ahí, que le iba a ganar, que la salió primero. Sería salió primero, ya la ganó. La bola fría. ¿La bola fría? Bueno, juega contra Atlético Tucumán. Difícil. Un antecedente copero ya. A favor de Independiente. ¿Y usted qué dice? Bueno, pero vote. ¿Qué va a votar? ¿Está cargando? Sí, ya sabe. Vos decís que vas a votar. Eso, a nosotros dos no nos tenés ni que preguntar eso. ¿Sabés qué? Mírame. Yo voto Independiente. Voto también. Una serie cerrada, pero va a ganar Independiente. Va a jugar con el ganador. Va a costar. Yo digo una serie cerrada. En eso pero... sí estoy de acuerdo. Es un equipo difícil, aparte de una incertidumbre, hace mucho que no juega ninguno de los dos. Tampoco puede decir, este está jugando mejor que el otro, ¿no? Sí. Y si no, chao Pusineri. Está como Soso, ¿viste? Está como Mauro. Mauro me mandó un mensaje, un misil también, que en 3 o 4 partidos, bueno, esperémoslo, qué sé yo. Capaz que, ¿quién te dice? Muchos juveniles, que es lo que se viene en el fútbol argentino. Unión Emelec es la otra llave que van a jugar con el ganador si pasan. Yo voto Emelec. ¿Dónde se define, perdón? Allá, yo nombro primero el que juega de local. El que juega primero de local, está bien. Unión va a ser revelación por ahí, ¿eh? Siempre hay alguno que se mete ahí que no se espera y se mete. Estuvo jugando bien, sabe lo que es jugar Sudamericana, Unión. Vas a ver, ya clasificó bien ahora. Creo que se le puede dar, ojalá, ojalá que se le dé unión. Bueno, yo no es un deseo, ¿eh? Es una opinión. Para mí gana el Mirelli. Ahora se vienen un par de partidazos. El primero, Lanús San Pablo. Dificilísimo. San Pablo. Para mí va a pasar Lanús. ¿Quién está de técnico en Lanús? Subeldía. Hay un par de pibes muy interesantes. ¿Está San? ¿Se retiró San? Sí, está Pepo de la Vega, que es una de las posibles revelaciones. Yo voto por San Pablo, igual, como Colón. Guardemos el documento. Sportivo Luqueño, Defensa y Justicia. Luqueño, donde debutó, tú no has ganado nada, José Luis Félix Chilaver, en la ciudad de Luque. Yo voto Defensa y Justicia, de una. Sí, yo también le tiro el poroto, viene... Jugó muy bien en Brasil y... Siento que se le escapó de las manos la clasificación. Sí. Se le escapó como agua. Una lástima. ¿Cómo es, perdón, Defensa y Justicia? Sportivo Luqueño, Defensa y Justicia. ¿Quién te... No, Sportivo Luqueño. Bueno, Defensa. Sí, vamos con Defensa, sí, sí. Muy bien. Y este es otro partidazo por la tradición, ¿no? Vélez Peñarol. Ay, Peñarol está jugando mal. 7 fechas duró Forlán en Peñarol. ¿Viste? Sí. Vos que decías. Y una estuvo el hermano, ni siquiera estuvo en el banco. Peñarol no está jugando bien en la Libertadores. No anduvo bien tampoco. Yo creo que va. Y Vélez, vos lo diste como revelación, así que seguramente va a ser tu voto también. Ya es mi voto, ya está. Ya es tu voto. Bueno. Va a pasar Peñarol claramente por Historia Copera. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahí tenemos los equipos argentinos que se definen en 15 días. El que pierde paga la pizza. Muy bien. Vamos a la Libertadores. Dale, sí, por favor. Que este me hay tiempo, pero no importa. Vamos por el que nombro primero es local del primer partido, aunque ahora sin público tampoco no sé si tiene tanta importancia, no ser local o no. Guaraní Gremio. Ah, faja. Sí. Gremio. Sí, este es muy malo. Gremio pasa. Muy malo Guaraní. Independiente del Valle, Nacional de Uruguay. Nacional. Independiente. Yo también voy con Revelación de la Copa Libertadores, Independiente. Independiente del Valle. Delfín de Ecuador. Palmeiras. Yo voy por Palmeiras. Sí, también. Yo, si me permitís, el batacazo lo pongo a Delfín. Muy bien. Sería un batacazo. Déjame, ¿no? Déjame. Todos querían jugar con Delfín. Todos querían jugar con Delfín. Es verdad. Y no juega tan mal Delfín, no. Tiene un nombre jocoso, si se quiere, para el equipo de fútbol. Déjate de joder. Delfín. Bueno, Inter del Chacho Coudetti y de Alessandro y varios más contra Boca. Yo digo que es un partido difícil, pero es un 60-40, gana Boca. Pasa Boca. Boca gateando. Ni siquiera caminando, gateando pasa. ¿Cómo me cuesta decirlo? Bueno, sí, ponle la bosta. Está anotando todo. Todo, todo. O está haciendo un sonido. Racing Flamengo. ¿Flamengo es el último campeón? Sí. Creo que es de lo peor que le podría haber tocado a Rapsi, ¿no? Si tenía que elegir. Loncho sigue preguntando dónde juegan. ¿Podés explicar nuevamente cómo es la metodología? El que nombró primero juega de local el primer partido. La revancha se jugará en el partido. El nombre del equipo nombrado en segundo término. ¿Está? ¿Entendió, Loncho? Bueno, yo voy con Flamengo, obviamente. Yo acá creo que no va a haber lugar a Batacazo, pero le puede hacer partido. No juega mal Racing, pero la verdad le tocó un rival dificilísimo. Le tocó quizás el peor rival, parecerse. Sí. Porque encima después, pasando, creo que se cruzaría con Boca. Con Boca, sí, potencialmente, o con Internacional, que también es un equipo complicado. Sí, ¿no? sí. Y va muy bien en el Brasil. Flamé, Chic. ¿Sí? ¿Qué? Los brasileros, Flamengo. Esta es la llave más pedorra. Libertad de Paraguay, que clasificó de pedo, perdió 4-2 de local y por un gol clasificó, contra Jorge Wilstermann. Inmerecidísimo, sí, lo de Libertad. Wilstermann porque tiene un poco de altura. No, y además el Caracas, que pierde con Boca por 3-0, erró un penal con el partido 0-0, que ese penal hubiera sido... clasificado. La clasificación. Y Libertad iba ganando 1-0, un partido tranquilo, y se puso 4-1. El Independiente Medellín, que no jugaba por nada. ¿Vos viste cómo gritó el 4-2? Se sacó la foto, hizo la gran oso prato, se puso así, flaco, ¿qué gritás así si vas perdiendo 4-2? ¿No te da vergüenza? Andá para el medio de cancha, flaco. No. Mírenlo después. Se puso así, gritando, así para la foto. Yo soy los compañeros, voy y lo agarro, dale, vení para el centro. Da vergüenza. Emotivo final, el de la Católica con Internacional. Sí, con tremendo. Con el gol de chilena de San Pedri. Bueno. ¿Queda una más? ¿Libertad o Wilstermann? Dale. Libertad. No, son horribles. Ah, Libertad, ¿cuál es? Libertad de Paraguay. Paranaense River. Paranaense que es disminuido y tiene pasto de sintético. La cancha es el único. Igual yo voy con River. Ustedes, sí, por supuesto. Además se fue Marco Rubén ya. Sí. Sí, River. Y la última, Liga de Quito, un gran equipo en la altura con Santos. Esta no sé si no es una de las más parejas. Yo voy con Liga de Quito, aún definiendo afuera. Sí, vamos con la Liga de Quito. Es más, un 3-0 en el primer partido. Fue unánime. Unánime. Bueno, creo que hubo bastante acuerdo, ¿no? Sí. Está todo agendado, está todo anotado y certificado. Vendimos todo, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Nos queda un tema muy especial, valga la redundancia. Así que nada más que agradecerles. Buenas noches y al viernes que viene. Hasta el viernes. Gracias, Coco. Gracias por todo. That's my rechazó. Get wisdom, knowledge and understanding. Those three were given free by the maker. Vote is good, let it